con Nadia Jiménez. Ella es presidenta del Centro de Estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente número 9, junto con su organización y el resto de los estudiantes, están reclamando, ¿sí?, en repudio al proyecto de ley Aguilar, que entienden como un retroceso, como una vuelta a aquellos preceptos que vinieron de la mano de la Ley de Educación Superior, la LES, en los 90, con Carlos Menem y demás. Para que nos cuente bien de qué se trata esto, vamos a charlar con ella. Hola Nadia, ¿cómo andás? Rodrigo es mi nombre, desde aquí, desde FM Raíces, te saludamos. Hola Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. La verdad es como vos mencionabas, la educación superior este año ha sido blanco de ataques por parte de estas políticas neoliberales, ¿no?, que estamos atravesando todas y todos los argentinos del país. La verdad que comenzamos con varias cuestiones que atentan contra la educación pública, ¿no?, que buscan el vaciamiento de la educación pública. Por un lado, tenemos la resolución 1588, derogada por la 1892, que lo que busca es restar validez a los títulos de nivel nacional. Nosotros teníamos nuestros títulos de nivel nacional, y lo que flexibiliza los contenidos curriculares y lo que busca es generar una desigualdad educativa, generando también una cuestión de prestigio, ¿no?, a la educación privada. Claro. También fuimos víctimas del no pago de los estímulos económicos, ¿no?, de los planes Progresar, de la baja de más del 50% de esas becas, que es lo que piensan implementar para el 2017. También un recorte importante del 24% en el presupuesto para el Instituto Nacional de Formación Docente. Y como corolario, ¿no?, este proyecto de ley Aguilar, que cuenta con tres cuestiones claves. Por un lado, la selección de ingresantes, donde buscan implementar de manera encubierta un ingreso online que restringe el acceso a la educación pública. Por otro lado, la cuestión de legalizar la beca meritocrática, ¿no?, esto de generar becas o estímulos a aquellos que tienen los mejores promedios y no verdaderamente a los estudiantes que lo necesitan. Y también esta cuestión de la potestad de cerrar institutos, ¿no? Que ellos lo denominan la reorganización y reubicación según necesidades. Pero ahora no está claro en base a qué necesidades, quiénes definen esas necesidades y en base a qué van a hacer esos relevamientos. Nadia, sí. Perdón que te interrumpa. Repasemos. Sí. En los institutos de formación docente, por lo general se suelen estudiar las carreras que tienen que ver con magisterio, con diversos profesorados y demás, ¿verdad? Contanos más o menos qué es lo que se da en el número 9 y cuál es la cantidad también, ¿no?, de currícula que hay allí, para saber también a cuántas personas estaría afectando esta ley o este proyecto de ley. Los institutos de formación docente son la base del sistema educativo. Por ejemplo, en nuestro Instituto 9, yo pertenezco a la agrupación La Barbarie, que tenemos el segundo año consecutivo la conducción del Centro de Estudiantes. Sí. Tenemos la carrera del profesorado en Lengua y Literatura, la carrera de profesorado en Educación Primaria, en Educación Inicial, en Educación Especial, la carrera de Fonobiología y de Psicopedagogía. Y tenemos alrededor de una matrícula de 3.000 alumnos. Es mucha la cantidad de alumnos que se ven afectados por este tipo de políticas, ¿no? Porque generó también una deserción. Los tarifazos, la disminución de las becas son causantes, porque hay que tener en cuenta una cuestión. El estudiante terciario representa a la clase trabajadora. Las compañeras que estudian y los compañeros tienen familias, son trabajadores. Tenemos y creemos en la educación como transformadora, pero también son otras cuestiones las que tenemos, las que no somos únicamente estudiantes. Así que todo este tipo de cuestiones afecta porque la primera variable de ajuste es la deserción educativa. Claro, se va contra la escuela directamente, ¿no? Contra la escuela contra pública. Contra la escuela, es contra la escuela pública, porque es la base. Las maestras jardineras salen de los institutos de formación docente, las maestras y los maestros de primaria lo mismo, y los profesores y profesoras De secundario también, es la base del sistema educativo en los institutos de formación docente, por eso no es casual que se atenten contra ellos. Uh-huh. Y ustedes denuncian que esta ley Aguilar se discutió o se estableció a espaldas de los estudiantes y docentes. Claro, además es muy confusa, no está relatada en forma clara. Lo que genera este tipo de cuestiones de que no podemos discutir aquellos que no entendemos bien qué es lo que están queriendo decir. Es todo muy confuso, manejan tiempos muy rápidos y que bueno, que hay que estar atentos y para poder salir a pelearla. Uh-huh. ¿Y los retrotrae un poco a la ley de educación superior, digamos, a la injerencia, ¿no?, de esto de los organismos internacionales de crédito en las mismísimas facultades? Bueno, incluso aquí en la Facultad de Medicina, por ejemplo, tenemos las marcas de los laboratorios, no sé si todavía están allí en las entradas de las aulas, pero es muy claro que eso ha sucedido durante el neoliberalismo y que quedan vestigios, y con esto que ustedes cuentan parece que se viene una avanzada muy importante. Sí, tal cual, es una avanzada que además se está generando en toda Latinoamérica. De hecho, en Uruguay ya se están cerrando en forma definitiva institutos de formación docente, lo que generó que la semana pasada en Maldonado varios alumnos, varios estudiantes de institutos de formación docente tomaron los institutos para poder frenar y repudiar estas medidas. Y además también hay otra cuestión que atenta, que es cerrar el turno vespertino, que claramente es el turno donde la clase trabajadora accede para estudiar. Todo aquel trabajador que tiene una jornada laboral de 8 horas utiliza el turno vespertino para poder cursar. Uh-huh. Esto también es una bajada de línea muy clara acerca de lo que quieren vaciar, de lo que quieren destruir. De acuerdo a este proyecto, ¿se disolvería, digamos, el turno vespertino? Y es una de las cuestiones que tienen en mente, o es lo que apuntan. Uh-huh. ¿Y ustedes qué tienen pensado hacer, digamos, cuál es la próxima instancia? Nosotros formamos también parte, desde nuestra agrupación, desde la conducción del Centro de Estudiantes, de un frente de estudiantes terciarios organizados, donde hay representantes de varios institutos de formación docente, de Gleu, de Varela, Quilmes, Avellaneda, Tandil, Azul, Patagones. Varios institutos que estamos nucleándonos para poder llevar adelante estas medidas, y una de las convocatorias que estamos realizando es para este martes 6 de diciembre a las 11 de la mañana en Callao y Corrientes, poder movilizar al Instituto Nacional de Formación Docente bajo el lema "Sin terciarios no hay docentes y la educación superior es un derecho". Eso es lo que estamos tratando de convocar a todos los compañeros, estudiantes terciarios, que puedan sumarse a esta movida, donde podamos visibilizarnos y podamos reclamar por nuestro derecho a estudiar, porque todos tenemos derecho a acceder a la educación pública. Y la verdad que la única manera de defendernos es con nosotros, ¿no?, con los estudiantes en la calle. Para aquellos que recién se estén enganchando aquí a FM Raíces, les contamos que estamos hablando con Nadia Jiménez. Ella es presidenta del Centro de Estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente número 9 de aquí de La Plata. Repasemos, Nadia, yo me estoy guiando también por el Facebook que lleva el nombre de este frente que han conformado, que vos me decías recién, Estudiantes Terciarios Organizados. Repasemos los principales lineamientos, ¿no?, que les resultan más, digamos, retrógrados o negativos de este proyecto. Por un lado, la baja de becas, ¿no?, también hablan de un sistema de formador para unos pocos con una impronta excluyente, meritocrática y mercantilizada. Esto último de la meritocracia y la mercantilización es lo que vos me decías de que las becas van en relación con los mejores con los promedios. Claro. Detrás también de este proyecto de ley están los exámenes, ¿no? Se están pensando exámenes que sean al ingreso de la carrera, durante la permanencia y en el egreso de la carrera. Pero no plantean bien, no son claros, no plantean bien por qué lo van a realizar, con qué objetivo y cuáles serían las consecuencias. Lo que apuntan es que aquellos mejores promedios puedan acceder a esas becas meritocráticas. Que claramente a veces los que tienen los mejores promedios no son quienes más lo necesitan. Y esa es una cuestión que también aparece en este proyecto de ley. Después, la selección de ingresantes, esto del ingreso online que comentaba antes, y esta cuestión de cerrar institutos claramente, de denominar la reorganización y la reubicación, el tema también de las carreras, ¿no? Ya hay institutos de formación docente que están cerrando carreras porque baja la matrícula. Lo que genera, básicamente, es restringir el acceso a la educación pública, y no tenemos que perder de vista que la educación pública es un derecho. Por supuesto. Y también, por supuesto, que alimenta la conformación de institutos privados, ¿no? Que tanto llovieron durante los 90, así como pensaba cuando decís esto de las inscripciones online en los cursos a distancia. Claro, claro, que desprestigian la educación pública y lo que quieren es revalorizar la privada, pero una privada para unos pocos, ¿no? Y además en esta coyuntura política que estamos atravesando, donde hay cada vez más despidos, donde el acceso a una educación privada, una clase trabajadora, va a ser básicamente imposible. Si tuvieras te decía, si tuvieras que evaluar por ahí o hacer una especie de balance de este año, ¿cómo lo sintieron? ¿Afectó, digamos, imaginamos el contexto del país? Vos antes mencionabas acerca de la deserción de muchos compañeros, compañeras. ¿Te animarías a arriesgar algún número, algún porcentaje? No, la verdad, números no tenemos los porcentajes concretos, pero sí claramente se ve una deserción porque muchos compañeros se han quedado sin trabajo. Además, también los aumentos en el boleto. Otra cuestión es el boleto educativo. Los terciarios, costó que nos nombren, y cuando nos nombran para acceder al boleto educativo son bajo condiciones prácticamente imposibles, porque tenemos materias que se cursan anualmente y nos exigen tener todas las materias acreditadas, cuando no hay que perder de vista el perfil del estudiante terciario, que somos todos trabajadores. Eso también afecta, cada uno lleva la carrera como puede, manejando sus tiempos, y para acceder a un boleto que te pongan esas condiciones, la verdad que no es imposible. Así que sí, se vio, la verdad, se vio la deserción, porque muchos compañeros y compañeras, la primer variable que tuvieron de ajuste fue el estudio. Ante el trabajo y el estudio, lo primero que priorizaron fue el trabajo. Así que sí, se está viendo, lamentablemente se está viendo la deserción. ¿Y recibieron algún tipo de respuesta, digamos, a su postura o a su interpretación de este proyecto de ley por parte de las autoridades de la institución, o se encuentran, digamos, plenamente solos entre docentes y alumnos peleando contra esto? No, yo creo que todas las instituciones están peleando, no toda institución que apoye la educación pública va a salir a repudiarlo. Por eso es importante esta convocatoria del martes 6 de diciembre, donde podamos visibilizarnos y la mayoría de los estudiantes estemos ahí en la calle repudiando esta avanzada que nos está dejando sin el derecho de estudiar. Martes 6 de diciembre, ¿a dónde era? Es a las 11 de la mañana en Callao y Corrientes, y concentramos ahí, y la movilización se va a dirigir hasta el Instituto Nacional de Formación Docente. Bajo el lema de sin terciarios no hay docentes, la educación superior es un derecho. Bueno, Nadia, te queremos agradecer. Y también, chusmeando un poco acá en el Facebook de Estudiantes Terciarios Organizados, veo que mañana hay una actividad. A las 7 de la tarde va a estar Mario Porto. Sí. Como formamos parte de varios institutos, la verdad que las actividades y toda esta avanzada que estamos teniendo no nos da respiro. Claro. Tenemos que activarnos o activarnos. Sí, esa es una de las actividades que no la lleva adelante nuestro instituto, sino otros compañeros. Ahí está. Bueno, Nadia, te agradecemos y te mandamos un abrazo, y quedamos a disposición para lo que sea que quieran comunicar o difundir. Bueno, Rodrigo, muchas gracias por el espacio. Un abrazo, nos vemos. Hasta luego. Ahí pasaba Nadia Jiménez, presidente.